Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 21 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y finalmente es viernes, ¿pueden creerlo? Qué rápido se nos fue esta semana, que pues empezó corta desde el primer lunes, bueno, desde el primer día, ya que pues no se trabajó Labor Day. Pero bueno, ya estamos ahora sí a finalizar esta semanita y espero que pues todos lo finalicen con el pie derecho y escuchando con el pie derecho. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Desde ahorita les informo que el programa de Venus vs. Marte el día de ayer también tuvimos unos errorcitos técnicos, no sé si porque se desconecta el disco duro y entonces no se grabó el programa, se grabaron los últimos 5 minutos creo. Entonces yo creo que no tiene caso que lo subamos, o si lo subo pues bueno, subiré lo que hay, por lo menos para que entiendan, ¿no? Que no fue que no lo hayamos hecho. La gente que lo escuchó en vivo pues sabrá, ¿no? De qué se trató. Hablamos sobre las series, como habíamos comentado también el día de ayer en el programa por la mañana. Tampoco se grabó la mayoría del programa, de suerte que sí se grabó el tema, porque pues se graba en otro archivo. Pero todo después de la reflexión, no se grabó absolutamente nada en el programa completo. Si lo hubiera hecho por partes, pues igual sí se hubiera grabado, ¿verdad? Pero bueno, ya es otro tema. Y para iniciar nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit. Se espera un cielo soleado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 61, con cielos soleados y despejados. En esos momentos tenemos un viento que se registra a 12 millas por hora, una humedad de un 41% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, sábado, se esperan temperaturas máximas de 86 grados, mínimas de 62, con cielos soleados y despejados. Para el día domingo, 10 de septiembre. Se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes 11 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo martes 12 de septiembre, se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 64, con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta va a estar moderado, tanto hoy como mañana. Y hoy va a empezar desde las 12 hasta las 8 de la noche, así que si pueden utilizar protector solar, háganlo. El día de mañana desde las 12 a las 6 de la tarde. El día domingo de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde. El próximo lunes de las 2 a las 6 de la tarde. Y el próximo martes de las 2 a las 6 de la tarde. Y se espera un poco de lluvia el próximo martes a partir de las 10 de la noche. Y el próximo miércoles creo que se espera un poco de lluvia intermitente, o sea que va a estar lloviendo y se va a estar quitando. Y sería por la mañana a partir de las 9 a las 12 del mediodía aproximadamente, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9 de la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, todos los cambios son positivos a largo plazo, aunque al principio pienses que no, deja de ser tan negativo y enfréntate a cualquier cosa que se te cruce, te irá excelente en el amor en este día, así que no lo dudes. Para el signo de Tauro, alguien te buscará para darte un mensaje importante, así que trata de estar disponible en todo momento, porque si no lo haces, perderás una buena oportunidad. Mantente atento a tu correo, teléfono y redes sociales. Géminis, deberás hacer un gasto inesperado este viernes, no estaba dentro de tu presupuesto semanal y te desequilibrará un poco. También hay posibilidades de que en tu casa surja alguna discusión o tensiones entre tu familia. Para el signo de Cáncer, es un buen instante para relajarte ahora que todo está bien en tu trabajo y en tus relaciones interpersonales. Descansa, date un tiempo pequeño para valorar lo que tienes a un lado. Tienes mucho que disfrutar. Para el signo de Leo, la recomendación del cosmos es que no dudes en invertir esa propiedad que deseas adquirir. Siempre es bueno tener algo propio. Es una inversión a largo plazo, te desajustarás un poco económicamente, pero valdrá la pena. Virgo, se impone que tomes decisiones importantes en materia amorosa, ya que es un tema que sueles postergar demasiado. No dejes pasar las oportunidades que tienes de amar y conocer nuevas personas. Libra, si lo que buscas en cuestiones del amor es una pareja un tanto menos seria, dilo desde el principio y así evitarás lastimar a alguien que no lo merecía y te relacionarás solo con quien tenga los mismos intereses que tú. Escorpio, los astros te dicen que este viernes es preciso que analices tu vida y el rumbo que has tomado. Pregúntate si eso es realmente lo que quieres o si debes cambiar el camino. Ve desde lo más pequeño hasta lo más grande. Sagitario, empezarás a planear un viaje de pareja o posiblemente con amigos. Se fortalecerá la relación que hay entre ambos o bien con tus amistades. Por otro lado, confía en tus habilidades profesionales. Todo te saldrá bien. Capricornio, alguien te buscará para pedirte consejos del ámbito empresarial. No dudes en ayudarlo y compartir tu conocimiento. Aunque si se trata de algo que no dominas, también sé sincero para que no aconsejes mal. Acuario, aprende a soltar todo lo que no te hace bien, desde un trabajo hasta una relación. No todo lo que hay en tu vida o se cruza en tu camino es bueno y debes aprender a diferenciarlo. Quédate solo con lo que te haga sentir feliz. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Tendrás la oportunidad de conocer nuevas personas y así expandir tu círculo social. Siempre es importante que te relaciones con la gente porque nunca sabes lo que podría salir de ahí, un romance o un negocio. De la mañana con 19 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 30 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. La primera nota que te traigo es acerca de Apple, que al parecer perdió 200 mil millones de dólares en 2 días tras los informes sobre la prohibición del iPhone en China. Las acciones de Apple cayeron un 2.9% este jueves tras los informes de que China planea ampliar la prohibición del uso de iPhones a agencias y empresas respaldadas por el gobierno. Los inversores están preocupados por la capacidad de la empresa de capital abierto más valiosa del mundo para hacer negocios en la segunda mayor economía del mundo. Apple registró este miércoles su mayor caída diaria en más de un mes. La compañía perdió alrededor de 200 mil millones de dólares en 2 días. ¡Wow! Y sus acciones son actualmente las de peor desempeño en el promedio industrial Dow Jones. Las prohibiciones podrían ser una señal de mal agüero para Apple. Y China es el mayor mercado extranjero para los productos de la empresa y las ventas chinas, que representaron aproximadamente una quinta parte de los ingresos totales de la empresa el año pasado. Apple no revela los datos de las ventas de iPhone por país, pero los analistas de la firma de investigación Tech Insight estiman que hubo más ventas de iPhone en China que en Estados Unidos el último trimestre. Y Apple también produce la mayoría de sus iPhones en fábricas chinas. Apple, con sede en Cupertino, California, también desempeña un papel importante en la economía de Beijing. Esto fue lo que escribió este miércoles Brandon Nispel, analista de KeyBank Capital. Y por eso la empresa históricamente pues ha sido considerada relativamente segura en China frente a las restricciones gubernamentales. Y estas prohibiciones reportadas plantean una pregunta importante. Según escribieron, ¿está cambiando el gobierno su postura? Y bueno, este miércoles The Wall Street Journal informó que China había prohibido el uso de iPhones a los funcionarios del gobierno central y que los gerentes habían estado notificando al personal sobre la prohibición a través de grupos de chat o reuniones. Y este jueves, Bloomberg informó que esas prohibiciones sí se habían extendido a empresas respaldadas por el Estado incluido el gigante energético PetroChina, que emplea a millones de trabajadores y controla vastas franjas de la economía china. Los analistas de Bank of America escribieron en una nota este jueves que la posible prohibición del iPhone se produce inmediatamente después del lanzamiento de un nuevo teléfono inteligente insignia de alta gama por parte del fabricante chino Huawei. El momento, pues dijeron los analistas, es interesante. Es como que pues ahí está la venganza china, ¿no? O sea, acá en Estados Unidos no se permite usar el celular Huawei, que es un super celular y que el precio pues tampoco es tan económico, pero no es tan caro como lo es Apple. Y pues ahora como que les están dando una probadita de su propio chocolate, ¿no? O algo así. Pero es lo que hay ahorita. Pero eso de perder una compañía más de 200 mil millones de dólares en tan solo 2 días. Wow, imagínense todos los que tienen ahí sus inversiones. Espero que ustedes no tengan inversiones ahí, ¿verdad? Bueno, en otra información, un hombre con un detector de metales encontró joyas de oro de hace 1500 años en Noruega. ¿Cómo puedes encontrar joyas de hace tanto tiempo? Y bueno, aquí estoy viéndolas y son como medallitas, son unas rueditas así con algunas figuras que pues desconozco, y aparte como están cubiertas de un poquito de lodo, tierra húmeda, sí pareciera como si fueran cadenitas, como eran antes por lo visto. En un principio el hombre noruego pensó que su detector de metales había encontrado monedas de chocolate que estaban enterradas, y resultó que se trataba de 9 pendientes, 3 anillos y 10 perlas de oro que alguien pudo haber utilizado como joyería vistosa hace 1500 años. Ah, son aretes esto. ¿O serán las perlas? Bueno, Erlen Bord, de 51 años, fue responsable del hallazgo de hace unas semanas en la isla de Renesoy, cerca de la ciudad de Stavanger. Bord había comprado su primer detector de metales a principio del año para tener un pasatiempo después de que su médico le ordenó salir en lugar de quedarse pues sentado en el sofá. Ole Madsen, director del Museo Arqueológico de la Universidad de Stavanger, dijo que encontrar tanto oro al mismo tiempo es extremadamente inusual. Bord comenzó a caminar con su detector de metales por la isla montañosa a principios del mes de agosto. La universidad dijo en un comunicado que primero encontró algo de chatarra, pero posteriormente descubrió algo que era completamente irreal. El tesoro, con poco más de 100 gramos o 3,5 onzas de peso. Según las leyes de Noruega, los objetos que sean anteriores a 1537 y monedas antiguas a 1650 son consideradas propiedad estatal y deben devolverse a las autoridades. Ah, mira nomás. El profesor asociado Hakon Reiser, miembro del museo, dijo que los pendientes de oro, delgadas y planas medallas de oro con imágenes en una sola cara llamadas bracteatos, estas son las medallas que les dije, datan de alrededor del año 500 después de Cristo, en el llamado periodo de las migraciones en Noruega, el cual se ubica entre los años 400 y 500, cuando había migraciones generalizadas en Europa. Estos pendientes o estos aretes y las perlas de oro fueron parte de un collar muy vistoso que fue elaborado por habilidosos joyeros y fue lucido por un influyente miembro de la sociedad de aquel entonces, fue lo que dijo Reisersen. Agregó que en Noruega pues no se hacía un descubrimiento similar desde el siglo XIX, y también se trata de un descubrimiento muy inusual en un contexto escandinavo. Un experto en ese tipo pues de pendientes, de esos aretes, el profesor Sigmund Oerl, del mismo museo, dijo que hasta el momento se han encontrado unos 1000 bracteatos de oro en Noruega, en Suecia y en Dinamarca, y dijo que los símbolos sobre esos pendientes por lo general muestran al dios noruego Odín sanando al caballo enfermo de su hijo. En los Renesei, la lengua del caballo sobresale de los pendientes de oro y su postura desplomada y con las patas torcidas muestra que está lesionado, fue lo que dijo Oer. El símbolo del caballo representaba la enfermedad y la angustia, pero al mismo tiempo la esperanza de sanar y una vida nueva, fue lo que agregaron. Y bueno, pues el plan consiste en exhibir el descubrimiento en el Museo Arqueológico en Stavanger, a unos 300 kilómetros al suroeste de Oslo. Imagínense cuántos arqueólogos están buscando encontrar algo importante. Y este señor, porque le dijeron ya deje de estar acostado o sentado en el sofá y vaya a hacer algo de actividad, se compra ese aparato y encuentra esto. Pues ahí hay una imagen con estas, un video con estos tesoros que se encontraron. ¿Cuántos de ustedes se les antojó ya tener un aparatito de eso, no? Un detector de oro o de metales. Bueno, pues con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¿Qué es lo que te pasó? Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente como suena, tiene nombre de persona buena. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 45 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta. Y hoy voy a hablar sobre unos antioxidantes que te van a convertir en un Dorian Gray. ¿Han visto, han leído la novela, han visto la película de Dorian Gray? Es esa persona que no envejece, está muy interesante la película, Pero bueno, para que la pongan ahí en su lista. Pero lo que les voy a decir es acerca de estos antioxidantes. Yo creo que todos conocemos a alguien, ¿verdad? Que de repente dice, oye, en ti no pasan los años, ¿no? Te ves muy joven y dices, pues, ¿cuál es la receta? Pues nos dicen, no, pues es la genética, ¿no? Otro dice, no, pues me cuido mucho mi alimentación. Otro, no, pues me cuido mucho haciendo ejercicio. El punto es que si tú quieres verte como un Dorian Gray, entonces hay que sumar antioxidantes a nuestros alimentos, aumentar la energía, detener el proceso de envejecimiento y proteger las células de los efectos de los radicales libres, pues son algunas de las bondades que se le atribuyen a los antioxidantes. Pero, ¿en qué alimentos realmente se encuentran? Vamos a hablar sobre una lista. Pero antes, pues los antioxidantes, ya he dicho qué es, pero pues les voy a repetir. Los antioxidantes son las moléculas que son capaces de prevenir y también de obstaculizar la oxigenación de otras células. Oxidación, perdón. ¿Para qué? Para que se oxigenen. Se me cruzaron los cables ahí. Y bueno, cuando nosotros consumimos ciertos alimentos o estamos expuestos, ¿no?, a ciertos químicos en el aire o en el área de trabajo, pues estos radicales libres son dañinos para nuestra salud. Y cuando no los liberamos de nuestro cuerpo, pues obviamente empiezan a oxidar nuestras células y entonces es cuando empezamos a enfermar. Pero por eso cuando uno ingiere alimentos que son ricos en antioxidantes y un jugo verde está repleto de antioxidantes, para que se den una idea, entonces pues eso nos ayuda a transformar nuestras células, a oxigenarlas. Y bueno, las concentraciones altas de radicales libres pueden dañar los componentes de las células, incluido nuestro ADN, ¿cómo la ven? Las proteínas y también las membranas, y el daño causado por estos agentes se relaciona con cáncer, con enfermedad de Alzheimer, con artritis reumatoide, con enfermedades cardíacas, con cataratas, degeneración macular y también con el envejecimiento. Entonces, si nosotros queremos evitar estos problemas o por lo menos prevenirlos o combatirlos cuando ya están, pues tenemos que agregar estos alimentos. Uno de ellos y que siempre les he dicho son las bayas, ¿no? Todas esas frutas chiquitas como las frambuesas, como las fresas, los arándanos, las moras, las frambuesas, las cerezas. Estos forman el grupo de alimentos que aportan más antioxidantes al organismo y sus beneficios se deben a las antocianinas, pigmentos que les confieren su color azulado, color rojo o morado, y son capaces de bloquear la acción degenerativa de los radicales libres. También se encuentran los frijolitos, también conocidos en otras partes como porotos, habichuelas o judías, aunque las habichuelas en otras partes son diferentes a los frijoles. Pues los frijoles, o en otras partes les dicen los frijoles, ¿no? Son la variedad de legumbre que contienen más antioxidantes y esta es una propiedad que se encuentra especialmente en los que tienen una pigmentación roja o negra. O sea que los frijoles negros pues tienen más antioxidantes y los frijoles pues rojos que son, creo que son los peruanos, ¿verdad? Bueno, no sé si se podría decir el mayocoba, ¿no? Porque el mayocoba es blanco. Pero bueno, además de antioxidantes también contienen una gran cantidad de proteínas, de fibra, vitaminas, minerales y también son bajos en grasa. También se encuentran los hongos. Distintos estudios encontraron que los hongos pueden contener los niveles más altos de antioxidantes entre los alimentos. Los especialistas destacan la presencia de dos, ergotioneína y glutatión, que ayudan a combatir el envejecimiento y a mejorar la salud. Ya hemos hablado en otras ocasiones del glutatión y de algunos alimentos que hacen esta enzima, produciendo el glutatión y cómo es buenísimo, ¿no?, para combatir enfermedades como el cáncer. Y bueno, también están las papas al horno, en puré o hervidas, no fritas, no guisadas. sin importar la forma en que tú la elijas para comer, ya sea al horno, en puré o hervidas, vas a poder disfrutar de su gran contenido de antioxidantes. Así que si las incluyes en tu dieta, ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. Pero cuidado con la cantidad que consumes, ya que también son ricas en almidón, o sea, son ricas en carbohidrato. Y pues también te puede aumentar la glucosa y subir de peso, todo con medida hay que hacerlo, ¿no? Los frutos secos, como las almendras, los pistachos, los piñones, las nueces, las avellanas y otros frutos secos, están asociados a una mejor salud cardiovascular. Sin embargo, también son ricos en antioxidantes, ofreciendo beneficios saludables gracias a su rico contenido en ácido elágico, selenio, vitamina E y ácidos grasos omega 3, que aportan elasticidad a la piel y refuerzan el sistema inmunitario. También están las manzanas. Tal vez has escuchado una frase que dice: una manzana al día mantiene al doctor en la lejanía. Pues bien, la cáscara de la manzana contiene una gran cantidad de sustancias como flavonoides y vitamina C, que actúan como antioxidantes y hacen frente a los temibles radicales libres. Por ello, pues están recomendadas en las dietas de prevención de riesgo cardiovascular, enfermedades degenerativas y el cáncer. ¡Qué ricas las manzanas! Se me antojaron una manzanita verde ahorita con sal y un poquito de picante, ¿no? De chilito en polvo, de chile cayenne, pimiento cayenne. El cacao, detrás de su popular sabor, el chocolate sin edulcorantes ni emulsionantes, es decir, el cacao 100%, el amargo. Esta contiene una gran cantidad de flavonoides, en particular uno que es llamado procianidina, y este tiene un gran poder antioxidante y demostró actuar como un protector frente al cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Yo sé que a muchas personas les gusta el chocolate, pero dulce nos gusta, ¿no? Pero prueben el chocolate 100% cacao amargo. Y este es el que realmente pues está lleno de flavonoides, ¿no? Que esto nos va a ayudar por el gran poder antioxidante que tiene. El té verde, pues no es tu primera elección para una bebida, pero su alta concentración de antioxidantes te puede hacer cambiar de opinión. Su rico contenido de flavonoides, en especial un componente activo que se llama epigalocatequina galata, lo transforma en una gran opción para combatir a los radicales libres, aunque aquí voy a hacer un paréntesis, personas que tienen su sistema nervioso simpático más activo, pues eviten el té verde por la cantidad de cafeína que les puede estar más ahí, más loquito el sistema nervioso, ¿no? Los lácteos y los huevos. Lácteos como leche, mantequilla, queso, los huevos pueden ser una gran idea porque son ricos en vitamina A y son uno de los mejores antioxidantes para reforzar el sistema inmunitario y las defensas. Además, esta vitamina A nos ayuda para tener una buena visión, especialmente ante la luz tenue. Y todos los vegetales de hojas verdes que les echan a sus jugos verdes tienen propiedades antioxidantes y son una fuente de vitamina C y vitamina E. Folato, carotenoides, glucosinolatos y sulforafeno. Puedes incluir en tu dieta ya sea las espinacas, las acelgas, la col rizada, el ají en todos sus tipos, el tomate, las arvejas, los coles de Bruselas, el coliflor, la col rizada, zanahorias, calabaza, brócoli, batatas y calabacín. También puedes agregar la lechuga, el apio, el pepino, el perejil, Este no es verde, pero también tiene muchos antioxidantes y me refiero al jengibre. Y bueno, también está el maíz morado, el elote morado, que son procedentes de los Andes peruanos. Y el maíz morado se utiliza o se ha utilizado durante miles de años por los incas y civilizaciones de la región con fines gastronómicos y también medicinales. En este se encuentran las llamadas antocianinas, específicamente la cianidina 3 glucósido, que es la CG3. Y según diferentes estudios, es uno de los antioxidantes más poderosos que existen. Así que todos nosotros, la mayoría de los mexicanos comemos mucho elote, mucho maíz, pero es del blanco, ¿no? Inclusive el amarillo, muchos nos quejamos porque decimos, no, sabe más dulce, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal si empezamos a hacer un poquito de dieta con el elote o con el maíz morado? De hecho, hacen agua ellos. No recuerdo cómo se llama el agua, si chicha o algo así. Pero está llena, me imagino, esa bebida pues de antioxidantes. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa y el Servicio de Investigación Agrícola de Estados Unidos. Entonces ahí están todos estos alimentos que podemos agregar a nuestra lista para que lo empecemos a consumir y llenemos nuestro cuerpo de antioxidantes. Y con esto finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listos su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.